Un multimedio horizontal y colaborativo. Periodismo de investigación, audiovisual, redacción, humor, música. Radio Pedal, atendido por sus propios dueños. Hablando Ciencia, un espacio donde la ciencia se ablanda hablando de ella y de mucho más. Química, matemática, filosofía, biología, arquitectura, bellas artes, literatura, química, biología, psicología, ingeniería, antropología. Muy buenas tardes, bienvenidos a Hablando Ciencia, penúltimo programa del año. ¿Cómo estás, Paola Melgar? Muy bien, ¿y usted, Cecilia Bértola? Muy bien, ¿cómo está Sebastián Rosso, del otro lado, que nos está operando, haciendo la producción creativa de este programa que busca ablandar la ciencia hablando de ella y de mucho más? Ya tenemos un largo historial de este hablando. Cecilia, si la gente quisiese comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de todos nuestros medios de comunicación y difusión, que son hablandocienciaradio@gmail.com y Hablando Ciencia en Facebook y Twitter. Allí tenemos todos nuestros contenidos de los tres ciclos. Ahí también los pueden encontrar por donde quizás nos estén escuchando en este momento, www.radiopedal.uy. Y también ver todos los contenidos de la radio toda, ¿verdad? Exactamente. Bueno, les vamos adelantando a la audiencia esto de que es el penúltimo programa del año con invitados y en este formato, digamos. Pero el último programa del año, el 20 de diciembre, vamos a tener un evento especial, vamos a festejar nuestros 100 programas, ahora sí lo podemos decir, y vamos a hacer una festichola acá en la radio que va a estar divina. Están todos invitados a partir de las 7 de la tarde a escuchar el programa en vivo, que vamos a tener un programa tipo platea, abierta para todo el público, para que puedan participar, hacer preguntas, etcétera, y tomarse una copita de vino, comer algo rico, escuchar una bandita de música de unos muy queridos amigos. Y todo esto va a suceder en San Salvador, 1510, casi Martínez Trueba. Por si alguno no lo sabe aún dónde estamos físicamente. Bueno, Melgar, contanos, por favor, los parroquiales del día de hoy. Bien, los parroquiales de hoy van a hacer un doblete, pero es como de mentirita. El primero que voy a decir es un recordatorio de los parroquiales del jueves pasado, porque hoy, a las 20:30, es el avant-premier del documental Imaginary, un viaje por la matemática. Quería recordar este evento. Recordame dónde es. Bien. Te voy a recordar todo, 20:30 en el Polifuncional Macera, que es en la Facultad de Ingeniería, que queda, estoy buscando toda la info. Julio Herrera y Reisid. Gracias. Ahí, cerquita de la cancha del Defensor Sporting. Exacto, lo perdí la info. ¿Defensor Sporting? No, sí, de Defensor, de la cancha de Defensor. Esto es a las 8:30. Termina el programa y se van para ahí si quieren ver esa van premier del documental de esta gira que hicieron por 14 departamentos con la muestra Imaginary. Exacto, que es una feria de divulgación de la matemática. Muy bien. Pero ahora sí vamos a adentrarnos a lo que son los parroquiales del día de hoy. Tómate un matecito mientras. Me tomé el mate. Y sí, estamos relajados. Estamos llegando a fin de año con mucho viento a favor. Vamos a tomar. Me voy a hacer el mate cuando tengo que hablar, no puedo. Ya está, estamos más allá del bien y del mal. Bien, el mate tranqui. Los estamos invitando a participar de la jornada ¿De qué hablamos? Arqueología en Uruguay. ¡Qué lindo! Se desarrolla el próximo sábado, 8 de diciembre, de 11 a 14 horas. En el Museo Nacional de Antropología. ¿De qué va esta jornada? Es una invitación de los arqueólogos del Uruguay asociados, ARCUA, y el Museo Nacional de Antropología. El objetivo de esta jornada es dar a conocer las diferentes formas de producir conocimiento que se desarrolla, que desarrolla la arqueología en nuestro país. ¡Precioso! La jornada consta de tres partes. Una de ellas es una mesa redonda de arqueología en Uruguay. Otra es un taller de fabricación de herramientas en piedra, al mejor estilo de la prehistoria. Y la tercera parte es la exposición de póster de investigadores arqueológicos. ¡Buenísimo! Así que allí La pregunta es, ¿para quién está dirigida esta jornada? Ah, perdóname. Muy bien. No. Te iba a preguntar dónde es el museo, pero... Ya voy a eso. Pero está abierta a todo público. Por eso la invitación en los parroquiales, porque me pareció interesante mostrar lo que se está realizando en relación a la arqueología. Es una jornada abierta a todo el público que se realiza en el Museo Nacional de Antropología, que queda en Avenida de las Instrucciones 948. Un museo muy lindo, por cierto. ¿Y sabes qué? Buscando información acerca de este museo, me encontré con que este funciona en el edificio de lo que fue la Casa Quinta Mandilarzu. que fue construida en 1850 y reformada por el doctor Domingo Mandilarzu en 1889. Desde 1975 fue declarada Monumento Histórico Nacional y a partir de 1988 es la sede del museo. Si uno entra a la página del Museo de Antropología, el Museo Nacional de Antropología, va a ver que hay, el museo propone dos visitas guiadas para conocer este edificio, la edificación de esta quinta, que además tiene una historia bastante interesante que uno puede buscar allí. Pero la primera visita, que es la visita al edificio, proponen un recorrido y una guía por la planta baja del inmueble, una visita a la antigua sala de música, al comedor, a la cocina, a los corredores con vitró y a la sala circular de espejos y al patio con su frente de hierro. Está habilitada también a público general durante todo el año, pero hay que hacer una previa coordinación, que en la página del museo lo puede hacer. Y la segunda visita guiada es al jardín histórico. Es un recorrido guiado por el jardín histórico de la finca, en donde se destaca la avenida de las Araucarias, la avenida de los Plátanos, la avenida de las Magnolias, la glorieta con la única glicina doble de Montevideo, entre otras especies declaradas monumentos vegetales por la Intendencia de Montevideo. Me dan muchas ganas de ir, ¿eh? Tiene buena pinta. Qué lindo. En estos días tan frescos de verano, sí. Puede ser una linda visita a un edificio que es declarado Monumento Histórico Nacional. Buenísimo. Entonces, recordame cuándo es lo de los arqueólogos. Lo de los arqueólogos es este sábado 8 de diciembre de 11 a 14 horas en el Museo Nacional de Antropología, que queda en Avenida de las Instrucciones 948. Perfecto. Muchas gracias, Melgar, por estos parroquiales muy interesantes, muy lindos y muy seductores para el fin de semana. Ahora sí me voy al mate. Te vas al mate y nosotros nos vamos a la cifra de hoy. Bueno, Melgar, la cifra de hoy es el número 3. Bien, como nuestros integrantes, nosotros que somos 3 integrantes. Exactamente, ¿y qué más? Pero yo me voy a nuestros asteroides queridísimos. El 3 es el número del asteroide Juno, o Juno. Con su número, como su número lo indica, fue el tercer asteroide en ser descubierto el 1 de septiembre de 1804 desde Alemania. Se lo bautizó con ese nombre en honor a la diosa de la mitología romana Juno, diosa del matrimonio y reina de los dioses. Sí, por si no se dieron cuenta, el número de los asteroides tiene que ver con en el momento que lo descubrieron, ¿no? Es como el tercero en ser descubierto. Todo un año haciendo alusión a los asteroides y yo me reparé en me desayuné de este dato hace poquito. Bueno, además el asteroide Juno es uno de los más grandes del cinturón principal de asteroides, es el décimo en cuanto al tamaño, posee aproximadamente el 1% de la masa del cinturón de asteroides. Es además el segundo más pesado dentro de los asteroides del tipo S. ¿Cuáles son los asteroides del tipo S? Bueno, son los que tienen la composición rocosa. ¿Vos sabías, Cecilia, que al principio Juno fue considerado un planeta enano? No, ¿y por qué dejó de serlo? Y bueno, cambió esa categoría por el tamaño pequeño y la forma irregular. Mirá vos qué interesante. Bueno, dejando de lado los asteroides y pasando a nuestros queridos amigos componentes, elementos químicos de la tabla periódica, el 3 es el número atómico del litio. El litio es un metal alcalino blanco plateado, blando, dúctil y muy ligero. Además, el litio es un metal que se corroe rápidamente al contacto con el aire y no existe en estado libre en la naturaleza, solamente existe en compuestos. Bueno, ¿para qué se usa el litio? En la fabricación de acero, en esmaltes y lubricantes, y el carbonato de litio se usa específicamente en medicina. Vaya uno a saber por qué. Me voy a la geometría, Cecilia Bartola. 3 son los conceptos de la trigonometría: seno, coseno y tangente. La trigonometría estudia la relación entre los lados y los ángulos de un triángulo, figura que tiene 3 lados, 3 ángulos internos, 3 ángulos externos y 3 vértices. Muy bien, el 3 tiene información no solo matemática, sino también lingüística. Me imaginé que te ibas a ir para puede ser que cada vez que podemos aprovechamos, ¿vio? Para tirar un datito. Bueno, el 3 puede ser un sustantivo, por ejemplo, cuando decimos el 3 de copas me tocó, o también puede ser un determinante en 3 libros. Y vayan a Wikipedia, busquen qué es un determinante y así seguimos hurgando en esta vida lingüística tan hermosa. ¿Sabes qué? Yo me quedo en la matemática, pero esta vez en la aritmética. El 3 se integra junto con el 5 el primer par de números primos gemelos. Para encontrar un dúo de números primos gemelos, basta con calcular la diferencia entre los dos números y que esta diferencia sea 2. Es decir... poneme un ejemplo porque ya me perdí. El dúo dijimos 3 y 5, ¿no? Sí. 5 menos 3 es 2. Correcto. Existen 35 dúos de números primos gemelos en los 100 primeros números naturales. A buscarlos. Bueno, yo vuelvo a la lengua, pero a la escritura. En muchas culturas el 3 se representa mediante 3 puntos, como es el caso de la numeración maya, o mediante 3 barritas o horizontales, que por ejemplo en la numeración china, y verticales en la romana. Pero ni geometría, ni lingüística, ni química, ni astronomía, ¿a causa de qué traemos el 3 a la mesa hablando ciencia? Bueno, les contamos que el 3 es el número de años de vida que tiene el grupo Mujeres, Movimientos Sociales y Feminismos. Surge en 2015 y está integrado por 10 mujeres, con 3 de las cuales, o 3 de las cuales, vamos a tener en este programón que se viene hoy. Tenemos cámaras por todos lados. Vamos a darle la invitación a las invitadas de hoy. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Vos hablale al micrófono igual, ¿eh? ¿En qué cámara estoy? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? Hablando. Ciencia. Hablando. Y acá estamos al aire, se nos llenó la cabina de gente. Multitudes adentro de la cabina, qué divino. Bienvenidas Romina, María Noel y Victoria. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Vamos a presentarlas como corresponde. Bueno, arranco por acá. Romina Berrúa, ¿quién es? Acá. Bueno, Romina es licenciada en Comunicación Social con orientación en radio por la Universidad Nacional de Córdoba, así que cualquier cosita nos vamos a corregir. Tiene un posgrado en Gestión de Emprendimientos Creativos por la Secretaría de Extensión, Escuela de Graduados, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba también. ¿Sos de Córdoba? Bien. Fuiste docente de esa universidad. Actualmente sos docente de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Y además sos miembro del equipo de redacción en temáticas de género en el medio de comunicación argentino La Tinta y también en La Diaria. ¿Haces coberturas? Fuiste. Fui en La Diaria. Fuiste. Ya no. Bien. Muy bien, seguimos con María Noel Sosa, licenciada, levanta la mano, y licenciada en Psicología y máster en Psicología Social por la Universidad de la República. Asistente de Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio, en Sector Productivo y Organizaciones Sociales también de la Universidad de la República. Muy bienvenida. Bueno, y finalmente Victoria Furtado, amiga de la casa, que es licenciada en Lingüística por la Universidad de la República, maestranda en la Maestría de Lenguaje, Cultura y Sociedad también de la Universidad de la República, docente del Departamento de Psico y Sociolingüística de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. No sé por qué estoy leyendo, porque ya la conocemos. Y bueno, también bienvenida. Ya estuvo en la mesa hablando ciencia. Exactamente. Bueno, pero hoy vienen así como grupete para hablar de cosas que no son específicas de cada disciplina de ustedes, sino de alguna creación colectiva. ¿Verdad? Y como mencionó Cecilia en la cifra, las tres son integrantes del grupo de mujeres, ¿verdad? Mujeres, Movimientos Sociales y Feminismos. Ah, pero, bien. Entonces vamos a contarnos un poquito cómo de qué va ese grupo de mujeres, Movimientos Sociales y Feminismo. Tomo la palabra. Muy bien. Porque nos miramos así, como a ver quién arranca. Es un grupo de docentes de la universidad que somos de distintas facultades y servicios. Es un grupo interdisciplinario y entonces nos juntamos inicialmente para ofrecer un curso en la Facultad de Psicología, pero después nos dieron ganas de seguir haciendo cosas juntas. Entonces ahora, en realidad en la actualidad, somos un grupo que hacemos investigación, extensión y enseñanza, y intentamos entonces, por un lado, poner en común lo que cada una hace. O sea, hacemos cosas juntas, pero también como que las trayectorias de cada una se ponen en común, no las abandonamos, pero también intentamos como plantearnos algunos problemas o preguntas para hacer juntas, investigar juntas. Y entonces eso es un grupo interdisciplinario de docentes mujeres, feministas, la mayoría de nosotras jóvenes. Tiene algunas particularidades, ¿no? Que en la universidad no son tan frecuentes. Ahí va. Y son 10 en total. Más o menos. Ah, sí, más o menos. O sea, ¿quieren decir los nombres del resto de, o prefieren que no por no olvidarse? No, podemos hacer el intento. No, no digo porque está bueno ponerles nombres a los otros integrantes. Sí, Mariana Foller, Mariana Menéndez, Sione Moreira, Gaby, Gabriela Iglesias, Valeria Gravino, Lorena Rodríguez, Alicia Migliaro, Noelia Correa. Noelia Correa, Rosana Blanco. ¿Se nos olvida alguien? Creo que no. Bueno, esperemos que no. Sepan disculpar. No, y son todas docentes de la universidad de distintas áreas, no solo de Facultad de Información y Comunicación, de Psicología y Lingüística, sino de otras también. Como por ejemplo, ¿cuáles? Otras áreas. Hablaste de interdisciplinariedad. Psicología. Antropología. Ciencias sociales, bueno, en psicología son varias y con perfiles distintos. De las ciencias humanas, ¿no? Del área como sí, social. Sí, más bien del área social. Bueno, comunicación, no solo está Romy, digamos, hay otro compañero que también es de comunicación. Sí. Y surge en 2015 a propósito de un curso, capaz que está bueno que nos cuenten de qué iba el curso y también como... que nos cuenten bien cuáles son las problemáticas que las nuclea, si se le puede, no sé, llamar problemática o... Entiendo que sí, pero... Sí, de hecho el nombre que ahora tiene este semillero interdisciplinario inicialmente fue el nombre del curso. Ahora, de hecho, con el tiempo va a ir variando, el encuentro que estamos haciendo ahora tiene algunas modificaciones, pero ese curso intentaba poner en común algunos debates feministas o de las distintas trayectorias de los feminismos, ponerlo en debate con las luchas sociales en términos generales o con el debate de movimientos sociales y enfatizar en la categoría mujer, porque nos parecía que es una categoría que en general suele estar invisibilizada y que queríamos retomar algunos debates en esa clave. Por eso ese nombre que juega como con las tres cosas de mujeres, movimientos sociales y feminismos. Esa fue la primera edición del curso, que tenía unos 3 módulos. Intentaba problematizar primero los debates sobre movimientos sociales y pensar como... los debates en relación a la mujer en la sociedad capitalista, por decirlo de algún modo, y las luchas que habían dado las feministas a lo largo de la historia, que iban aportando tanto experiencias concretas de lucha como distintos debates teóricos para ir construyendo una cierta genealogía de los feminismos, también en clave latinoamericana, pensando las experiencias uruguayas. Y fue una primera edición que fue muy linda y que todas la disfrutamos mucho, pero que también era una construcción porque éramos docentes de distintos lugares, que no éramos feministas de larga data, por esto que además somos jóvenes y estábamos recién explorando algunas investigaciones y algunos debates, pero que el mismo curso nos permitía poner en común algunas cosas a la hora de enseñar juntas, de ir presentando los problemas con las estudiantes también. Y fue un curso que inicialmente se abrió para estudiantes de grado, de Facultad de Psicología, pero que acreditaba cualquier otra carrera, que también... se habilitó luego para estudiantes de maestría, porque muchas de nosotras ya teníamos formación en maestría y eso nos lo permitía. Y una cosa muy particular es que se abre a organizaciones sociales. Entonces hay personas que van desde ese lugar como integrantes de organizaciones sociales, indistintamente de la formación que tengan. Evidentemente hay evaluaciones distintas y demás, pero es una mixtura muy linda porque permite también abrir la universidad a otros espacios, que haya un espacio de diálogo entre estudiantes que vienen con distintas preocupaciones. Bueno, y esa fue como la primera edición del curso, que en la que estuvo súper buena, tanto, no sé, para nosotras, luego para las estudiantes también hizo una evaluación muy bonita. ¿Un curso que duró en el tiempo cuánto? Un semestre. O un poquito menos, así como apretado. Y después lo replicaron en 2016 y 2017. Y ahora acaba de terminar la cuarta edición. Y a partir de eso, como con lo que veníamos trabajando en el curso, empezamos cada vez a poner más en común qué estaba haciendo cada una en sus tesis, claro, o las tesis que empezábamos a proyectar, que seguíamos haciendo, otros cursos, otras cosas que cada uno iba haciendo en la universidad. También se fueron sumando otras compañeras que no estaban desde el inicio. Y ahí empezamos a formar un grupo de investigación y luego presentamos un proyecto de iniciativas interdisciplinarias. Ahí va, antes de que pasemos al proyecto en sí de iniciativas interdisciplinarias, ¿iban solo mujeres al curso? Esto es una pregunta que siempre le hago cuando tenemos la temática de género o feminismo. No, pero mayoritariamente sí. Siempre hay algunos varones, siempre hubo, digamos. En este año solo uno. Este año fue un curso muy particular porque en realidad solo hubo un varón y además muchas de las compañeras mujeres que hicieron el curso eran de organizaciones sociales, aunque algunas también son estudiantes de la universidad, pero tuvo como una tónica un poco distinta a otras veces que era más otro perfil de más de estudiantes de posgrado y demás, porque como es de grado y posgrado, pero entonces cada año es un poco distinto, pero en general sí siempre hay algún varón, aunque suelen ser pocos. Y en esto de las organizaciones sociales, que lo hablas como lo hablan como gran paraguas, ¿pueden nombrar alguna, como para hacernos una idea, qué tipo de organizaciones sociales estaban representadas con los estudiantes allí? En general, de organizaciones de mujeres o feministas de, de Montevideo, digamos, varias de ellas. También de algunas organizaciones más... no tanto organizaciones sociales, sino como comunas mujer de distintos barrios, mujeres que, digamos, que se organizan como mujeres, pero desde espacios más institucionales también, pero sobre todo organizaciones feministas. Uh-huh. Algunas compañeras de algún sindicato, ¿no? También. Que vayan orgánicamente, digamos, claro, desde su sindicato, pero sí que tienen alguna militancia sindical. Uh-huh. ¿Y pudieron, o sea, tenían como un plan, un proyecto común para el curso, o sea, como interdisciplinario, pero después cada una tenía una instancia como más específica de la disciplina de la que vienen? ¿En el curso? Sí. No, en el curso, a ver, fue cambiando eso también con las distintas ediciones. Al principio no, porque nuestras propias investigaciones en estos temas eran incipientes. Entonces, en realidad era más bien recoger como aportes teóricos de otros lugares y también de Uruguay, pero, digamos, no producidos por nosotras mismas. Eso, en la medida que muchas de nosotras estamos investigando ahora para nuestras tesis de maestría o doctorado temas que tienen que ver con el feminismo en Uruguay, ya sea en su actualidad como en el pasado, digamos, lo hemos ido incorporando al último módulo, que es el que cierra el curso y es el que aborda, digamos, el feminismo en Uruguay. Entonces, antes tomamos más como aportes de otras investigadoras, muchas de la Facultad de Humanidades, y ahora... mantenemos algo de eso, pero combinamos ya con nuestras propias investigaciones, de ponerlas ahí, compartirlas. Pero eso se fue dando a medida que nosotras también fuimos como teniendo avances en nuestras tesis. Al principio no. Capaz que nos pueden contar de qué, o sea, qué tesis o en qué trabajaron específicamente ustedes desde sus disciplinas en relación al feminismo. Sí, yo... por ahí una aclaración, yo me incorporé hace bastante poco, venía de apoyo logístico, así que me siento un poco cara dura hablando, pero sí me parece como una salvedad en relación a las disciplinas, es que es un espacio interdisciplinar y a veces como que nos imaginamos que nos nuclea el tema de feminismo o mujeres y cada cual mirando desde su disciplina, y en realidad la manera que tenemos de trabajar medio que... No es que se borran nuestras formaciones disciplinares, pero sí que estamos como dialogando como todo el tiempo. Entonces, no nos dividimos exactamente por disciplinas. De hecho, por ejemplo, Noel y yo, yo vengo de comunicación, Noel viene de psicología, es mi cotutora de tesis, además, paréntesis. Abordamos, digamos, venimos de disciplinas distintas, estamos mirando diferentes cuestiones, pero trabajamos sobre una temática que en un punto se conecta, digamos. Yo estoy haciendo una tesis de maestría, entonces estoy un poco más focalizada, si se quiere. No le está haciendo como una mirada más amplia, pero hay como un cruce. Y entonces es como difícil pensarlo, digamos, como desde las disciplinas, como si no dialogaran tanto entre sí. Claro. Es como que se permite, bueno, más de comunicación, ¿no? Como que esas fronteras, no es que sean difusas, pero sí que están como dialogando o permeándose como todo el tiempo. No, pero está buenísimo eso, pero a mí como que me gusta igual saber qué es lo que ustedes estudiaron específicamente en su disciplina. Después volvemos al mundo interdisciplinario, que es lo que nos convocó hoy. Pero está bueno también para entender de qué manera se integran estas miradas distintas. Sí. Bueno, yo... ahora estoy haciendo la tesis de maestría, es una maestría en comunicación y cultura de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Sociales. Específicamente estoy mirando las disputas en los espacios públicos de las mujeres expresas políticas en Uruguay, haciendo como centrándome en un hecho de 1997 y mirando para atrás y para adelante cómo se fueron organizando estas mujeres desde 1960, digamos, pensando en lo que pasó antes de la dictadura militar y cómo el proceso de haber compartido juntas la cárcel transformó sus prácticas políticas, entonces mirando hacia y hasta 2017. Ya con esa descripción estamos viendo la interdisciplinariedad también, pero que el ejemplo claro no, nos permite ver eso. ¿Y por allá? María Noel. Bueno, yo, como decían, estoy formada en psicología social, pero ahora estoy haciendo una tesis de doctorado en sociología. Entonces, también ahí tengo esas distintas variaciones. Estoy estudiando un intento de hacer un acercamiento genealógico a las luchas feministas en Uruguay desde la reapertura democrática hasta ahora. El foco empezó siendo la marcha del 8 de marzo del 85, que era el antecedente de la marcha más grande que habíamos tenido desde las organizaciones feministas y de las mujeres antes que las que pasaron estos años cuando yo ya estaba haciendo la tesis. Y intentando mirar, al igual que Romy, como con ese punto de partida, un doble movimiento, ir hacia atrás y pensar toda la gesta de ese movimiento feminista y las luchas de las mujeres desde la dictadura y sobre todo en la reapertura democrática, y haciendo los diálogos con el movimiento feminista actual. Entonces tiene un componente más sociológico, pero también está mirando algunas prácticas más subjetivas y los procesos de subjetivación política de esas mujeres y los diálogos intergeneracionales, que también tiene que ver con mi formación en psicología, digamos. Ahí va. ¿Y Victoria? Bueno, yo estoy haciendo mi tesis de maestría. Bueno, como decían ustedes, en la maestría en lenguaje, cultura y sociedad, que ya de por sí tiene como un espíritu que, no sé si completamente interdisciplinar, pero sí con unas preocupaciones que van más allá de la lingüística, digamos. Y mi tesis es sobre las prácticas discursivas del movimiento feminista en el Uruguay, pero en la actualidad. Estoy tomando como los últimos 4 o 5 años. O sea, a diferencia de las compañeras, en realidad yo me estoy centrando solamente en el presente. Y con la intención de mirar como en 2 niveles lo que pasa a nivel público, digamos, de los discursos públicos, pero también lo que se reflexiona, lo que reflexionan las militantes feministas sobre sus prácticas discursivas en los espacios de militancia, como en la intimidad de los espacios de mujeres, ¿no? Porque el objetivo final es tratar de poder reflexionar, por lo menos, sobre el rol del lenguaje y del discurso en el proceso de subjetivación política de las militantes feministas, ¿no? O sea, y acá nos enganchamos capaz con esto de la subjetivación política, ¿no? O sea, partiendo de la base de que en esos espacios de mujeres se dan estos procesos de subjetivación política, ¿qué rol juega el lenguaje, el poder decir, el poder hablar, el encontrarse entre mujeres y poner en común a partir de la circulación de la palabra? Y como por ahí va mi interés. Bueno, hay como muchos elementos históricos, como ahí ven, va. Que ninguna de nosotras está estudiando en términos concretos, pero sí hay un diálogo con otra generación, o por ejemplo con otros equipos docentes u otras feministas que vienen del mundo de la historia, con la que también estamos en diálogo para poder hacer estos debates, ¿no? Y sobre todo porque una de las cosas que nos pasó es esto de evocar mucho la memoria en relación a esto y la necesidad de ir buscando qué es lo que pasó antes, dónde se fueron tejiendo algunos de los elementos que hacen a la lucha feminista actual. Y eso también nos pone en diálogo con otros equipos, por ejemplo, no solamente con lo que hacemos nosotras, aunque también nos metemos un poco en ese mundo. Claro, y a propósito de esto que están diciendo, hay como un... ¿Cuándo empieza la historia feminista en el Uruguay? Digamos, y en esto que están diciendo de remontarnos hacia atrás, porque digo, muchos, nosotras somos todos muy jóvenes, entonces digo, capaz que como muchas generaciones capaz actualmente lo ven como algo puntual, ¿no? De este estadio puntual, pero evidentemente esto viene de hace tiempo, pero también capaz que no se sabe mucho cuándo fue que empezó a surgir, cuándo se empezó a hablar de movimiento feminista en el Uruguay. Capaz que está bueno que nos cuenten un poquito. Bueno, nos miramos así como a ver quién agarra esa pelota. Creo que algo que compartimos las tres, no sé si todo el equipo, pero por lo menos nosotras tres, es que por nuestros temas tuvimos que mirar un poco esa historia y ir a buscar ahí como investigaciones de otras investigadoras, historiadoras, sobre todo la mayoría de ellas de la Facultad de Humanidades, y lo recalco porque me parece que haya habido ahí una producción de conocimiento sobre el feminismo que a veces no se conoce tanto, pero que esas docentes más viejas, digamos, han hecho un trabajo súper valioso y que nos permite entonces a nosotras partir de ahí y no empezar de cero. Pero bueno, entonces en esto de construir un poco esta historia del feminismo, yo creo que desde principios del siglo XX, o sea, yo creo, lo que ellas plantean es como desde principios del siglo XX, cuando, digamos, en Uruguay se empiezan a organizar las mujeres en distintos espacios, convenciones, asociaciones, con diversos nombres también, muchas de ellas en torno al sufragio, ¿no? A conseguir el voto para femenino, digamos, el voto para la mujer, pero también con algo que desbordaba eso y que se nutría también de la tradición más de la política de izquierda, sindical y demás, mujeres de grupos anarquistas que estaban pensando otros, no solo, ¿no? Socialistas también, pensando otros problemas más allá del voto, digamos, pensando cosas que tienen que ver más con la vida cotidiana de las mujeres, la sexualidad, la vivienda, como un montón de demandas o preocupaciones más que demandas que iban más allá del voto, aunque eso fue como lo que nos quedó más como en el recuerdo, pero en realidad había un movimiento muy fértil que tenía unos debates súper interesantes y distintas corrientes del feminismo. Y bueno, entonces a partir de ahí, después, una vez que se consigue el voto, digamos, y también por algunos procesos políticos del país, como que queda más calma la cosa, en los años 60, ustedes metan cuchara porque yo estoy intentando resumir algo que es re complejo, en los años 60 la militancia de izquierda pone a muchas mujeres de nuevo a organizarse, pero ya no como mujeres, digamos, en espacios feministas, sino en las organizaciones políticas de izquierda. Pero eso igual es muy importante porque es un antecedente relevante de las mujeres ocupando el espacio público, militando, ¿no? Entonces, después, bueno, la dictadura y después otro momento muy fértil es los 80, que ahí las compañeras pueden decir algo más. No, esto que en el 85 hubo una marcha bastante grande y sobre todo porque ahí sí había varias organizaciones feministas que no convocaron solas, pero también, y hubo en esos años, desde el 79 o algo así, varios espacios autónomos de mujeres a nivel sindical, a nivel de las académicas, ahí estaba Grem Cuse, ahí en esos años es que se crea PLEMU, después Cotidiano Mujer, como varias organizaciones que las conocemos ahora son de esos años. Hubo un encuentro de mujeres en el interior en el 84, digamos, esos años también recogen parte de esto, mujeres que venían de la militancia, del mundo mixto, digamos, pero que en esos años empiezan a hacer espacios propios de mujeres y es como otro momento interesante del feminismo. Y uno anterior, porque siempre es difícil como poner las fechas, en 1916 es como la primera organización feminista como tal, como la base uruguaya del sufragismo internacional. Pero a finales de 1800 estaba todo el diálogo con el Río de la Plata, por ejemplo, y había mucha fuerza de las mujeres anarquistas, sobre todo, que estaban dando debates como súper interesantes. No todas diciéndose expresamente feministas, pero dando muchos debates como en esa clave. Y bueno, también podemos recuperar esa historia más larga, incluso, aunque no fueran organizaciones feministas. Y ustedes, al nombre del grupo que le llaman Mujeres, Movimientos Sociales y Feminismos, que entiendo que son como una cosa que la miran como una cosa, no como la mujer aislada, sino como una mujer ya politizada, si se quiere, no sé si hablaron como mucho de la subjetivación política, de los movimientos políticos, y feminismos en plural, que capaz que a ustedes les puede resultar una obviedad, pero capaz que está bueno que expliquen por qué ese feminismos en plural, que me parece que es algo bastante pertinente para aclarar. Yo puedo hacer una aclaración. Por favor. En realidad me parece como más vinculado con lo anterior y que tiene que ver como con los temas que trabajamos y que creo que puede dar pie a esta consulta. Y es que si bien no es unívoco, digamos, porque vamos teniendo distintas opciones las que formamos parte del equipo, sí, por ejemplo, en mi caso particular, cuando nos detenemos como a mirar y a delimitar lo que sería como el objeto de estudio, si se quiere, por ejemplo, en mi caso, yo no me paré pensando, bueno, ¿cuáles son las prácticas que las expresas nombran como prácticas feministas? O a partir de que ellas dicen, nosotras somos feministas. De hecho, por lo menos hasta acá, lo que me viene pasando es que muchas de ellas no se nombran feministas, muchas sí reconocen que en el momento en el que ellas comienzan a tejer un entre mujeres por estar compartiendo medio obligatoriamente en las cárceles entre ellas y empieza como un proceso de autoconocimiento y de conocerse con otras, ahí empiezan a identificar las prácticas machistas de sus organizaciones que no las habían podido ver antes. Y a partir de ahí, algunas sí pueden reconocer como, bueno, no éramos feministas, la feminista era tal, como que recuerdan alguna que otra compañera que se denominaba en ese momento de ese modo, pero que para ellas era algo como ajeno o que está en mirada de que dividía la lucha. Y, sin embargo, para mí, pero digo, es algo como compartido, que vamos trabajando, es como muy interesante ver cómo en distintos momentos de la historia, de diferentes maneras y a su modo, se han tejido lazos entre mujeres de resistencia y de organización, aunque no las nombren como feminismos. No sé si lo explico. Sí, está buenísima la aclaración. Digo, si fue una aclaración, me parece que sí. Pero eso responde a esto de por qué se nombre o por qué usamos como esas categorías. En realidad, en el curso siempre decimos, bueno, nosotras vamos a mirar las prácticas sociopolíticas de las mujeres o las luchas de las mujeres, que no siempre se dicen feministas, pero que igual en su hacer hay algo que desde el feminismo podemos mirar, ¿no? Entonces, por eso, como que siempre estamos en eso entre las feministas y las mujeres, que por ahí no se dicen feministas, pero que también con su hacer en espacios sociales y políticos nos dan cosas que pensar. Y lo de feminismos en plural es tiene dos intenciones. Una, reconocer y nosotras como compartir algo que ya desde el movimiento feminista siempre se habla de feminismos en plural, en tanto hay distintas corrientes, distintas miradas, distintas trayectorias que se juntan en torno a esa idea, ¿no? Entonces, eso es algo que si una va como a cualquier organización, actividad feminista, probablemente hablen de feminismos en plural. Digo, no es algo que inventamos nosotras, ¿no? Sino que está como en el movimiento. Pero por otra parte, en nuestro curso, pero también como en lo que nosotras nos nutrimos teóricamente para nuestras investigaciones, estamos tomando como aportes teóricos de distintos momentos históricos, de distintas corrientes. Entonces, en realidad, por ejemplo, en nuestro curso vamos recorriendo como a partir de lo que sucede en los años, fines de los años 60, principios de los años 70, con la segunda ola del feminismo que tuvo, donde florecieron, digamos, muchas corrientes, como que vamos mirando de ahí como en espiral, bueno, qué surge de ahí, qué corrientes, y entonces trabajamos un módulo, el feminismo de la reproducción social, el feminismo de la diferencia, el feminismo radical, y después volvemos a ese momento para mirar qué pasa con los feminismos negros en Estados Unidos, los feminismos latinoamericanos, el feminismo comunitario indígena. Entonces como que le vamos dando vueltas a esto, a como nutrirnos de distintos aportes teóricos, ¿no? Y por eso el feminismo es en plural. Sí, a mí me gusta... Otra cosa que me quedé pensando en relación a esta como que decía Vito, y es que me parece que una cosa que nos aúna y nos encuentra es esto de que el feminismo barra los feminismos, ¿no? Nos van como sirviendo como para pensar y para, digamos, no lo pensamos desde construcciones como más abstractas, sino que partimos de nosotras y vamos pensando en clave de nuestras prácticas políticas, nuestras prácticas de investigación, y tenemos como este deseo de que sea, digamos, de que no hay una línea que recorrer, sino que es algo dinámico y que va mutando. Y en eso también pensar en los feminismos es una manera de mantener como ese proceso siempre abierto, porque también esto de nombrar el feminismo me parece que puede entrañar un peligro, que es, bueno, quién está dentro y quién está fuera de qué feminismo y quién lo define. Entonces, digamos, como un asterisco de llamada de atención, que me parece que es una intención que compartimos, de que no sea así. Digamos que nuestra intención es como ir abriendo y compartiendo y haciendo proceso y no poniéndonos rótulos que nos separen. A mí me encantaría retomar el grupo de ustedes, de Mujeres, Movimientos Sociales y Feminismo. Hablaron de que se dedicaban a la docencia, comentaron el curso, hablaron de investigación. No sé si hablamos de la investigación que hacen dentro del curso, o sea, del grupo. Y hablaron de extensión, o sea, las tres patas de la actividad académica. Pero esto lo quiero dejar sobre la mesa para volver después del tema musical y que nos cuenten acerca de esa extensión y esa investigación dentro del grupo de Mujeres, Movimiento Social y Feminismo. ¿Nos está llevando a la pausa? Sí, exactamente. Nos vamos a un tema musical que ya te estoy diciendo cuál es. El tema musical, te estoy diciendo cuál es. Es Love Me. My love to love you back, and I will almost Me está mandoneando. Estamos con Romina Berrúa, María Noel Sosa y Victoria Furtado hablando de mujeres, movimientos sociales y feminismos, que es integrantes de este grupo de trabajo. En la primera parte estuvimos hablando acerca de las investigaciones que estaban realizando y sobre todo hicimos foco en el plural de feminismos, ¿no? ¿Por qué hablar de feminismos? Y dejamos puesta sobre la mesa la pregunta acerca de las otras actividades, extensión, educación e investigación. Entonces, ¿por cuál quieren arrancar para desglosar? Vamos con la extensión un poco. Igual sí tiene sentido que hayamos arrancado primero por lo de enseñanza, porque es lo que primero nos nucleó, digamos, esto que ya contábamos del curso, lo que hemos sostenido con mayor dedicación, y en esto ya es la cuarta edición que les decíamos, y las demás cosas estamos integrándolas poco a poco, por lo menos en el sentido como más del colectivo o lo grupal. Cada una viene haciendo esas tareas a nivel de sus otros espacios de trabajo y venimos profundizando en cómo hacer esas tareas en común. Por ejemplo, a nivel de extensión, este año hicimos, en el marco de las Jornadas Nacionales de Extensión, un conversatorio que se llamó Reflexiones sobre las prácticas sociopolíticas de las mujeres, o más o menos así, y que intentábamos pensar eso, como distintas compañeras que veníamos trabajando, acompañando procesos de algunas compañeras en espacios mixtos, en procesos de extensión, o haciendo algunas investigaciones, que son investigación extensión, poner en esas reflexiones, en un espacio que fue abierto, que fueron algunas integrantes de las organizaciones sociales, y que presentamos algunas de esas reflexiones. Algunas de nosotras venimos más de la trayectoria de extensión. Mariana y yo trabajamos ahí en algún momento también, Sibo, y veníamos y sobre... Y Gaby, ahí va. Y Vale. Y Vale, todas. Justo algunas de nosotras venimos acompañando algunos procesos en particular, pero por ejemplo, Gaby trabaja mucho con procesos asociativos y cooperativos del campo de la economía social y solidaria, entonces tiene mucho trabajo en lo que tiene que ver con esos procesos de empresas recuperadas, procesos de autogestión, cuestiones de consumo, cuestiones de cooperativas más a nivel rural. Valeria también viene trabajando en el acompañamiento de proyectos estudiantiles y un montón de elementos que hacen a la extensión universitaria en general de distintos servicios. Mar y yo veníamos trabajando más con FUCMAN, con algunas organizaciones sindicales y acompañando, por ejemplo, los procesos de formación de comisiones de género o de mujeres o algunos espacios de en los que empezaron a problematizar la violencia, generar espacios autónomos propios, y veníamos acompañando eso. Entonces, parte de eso es lo que también está nutriendo nuestros debates. Intentamos también en un doble diálogo, porque nuestras investigaciones y las cosas que nosotras compartimos nos permiten estar en diálogo con las organizaciones y sus problemas, y es como algo que está permanentemente ahí, en conversación. Tiene unos tiempos particulares, tiene unos procesos particulares que son distintos de los de la investigación o los de la enseñanza. Pero no en vano, nuestro curso invitó siempre a las organizaciones sociales y desde el primer momento tuvo esa apertura porque tenía que ver con la trayectoria que nosotras teníamos de pensar y una preocupación muy fuerte de pensar esos procesos sociopolíticos de las mujeres en las organizaciones. Eso también nos permitió tener una mirada más amplia de por qué no cerrarlo a la categoría feminismo, porque sabíamos que hay muchos espacios, evidentemente hay muchas prácticas de resistencia de las compañeras, hay muchas prácticas específicas, que no todas las compañeras se dicen feministas, que no todas quieren hacerlo, que hay espacios que no se dicen así, que se van a formar de repente como comisión de género o demás, o encuentros de mujeres, pero que ahí hay unos procesos súper interesantes y que no los queríamos cerrar bajo la categoría feminismo, por más que dijéramos feminismos. Entonces, por eso ese diálogo, creo que todo eso compone el grupo, ¿no? Y estos procesos. Ahora creo que tenemos ese desafío de cómo integrar las tareas de extensión que las demás compañeras vienen haciendo, también las compañeras de comunicación lo vienen haciendo, bueno, todas. Y cómo poner más en diálogo esas experiencias y hacer que ese componente de la extensión se siga nutriendo y nos siga encontrando. También porque a veces cada una tiene un acompañamiento, un trabajo particular con distintas organizaciones. No siempre esas compañeras se conocen. Entonces, esas posibilidades están ahora también como desafío, ¿no? Y en el campo de la investigación, sobre todo lo que veníamos haciendo ahora es estos procesos de formación que cada una está haciendo. Todas estamos haciendo tesis de maestría o de doctorado, y ese es el proyecto de investigación fuerte que cada una tiene, que como veían están muy en diálogo. Una cosa que hemos sostenido hasta ahora fue un espacio mensual de debate sobre las tesis de cada una iba presentando en qué estaba y las demás aportando, y tenemos también este desafío de seguir haciendo proyectos de investigación que sean de plano del equipo, digamos. Buenísimo. Che, y a propósito de los proyectos y qué sé yo, ¿me dejás pausa? ¿Ir para ese lado? Sí. No, que ganaron una financiación para el semillero Mujeres, Feminismos, Mujeres, Movimientos Sociales y Feminismos, y a partir de este, ahí es que le financiaron el proyecto como tal. Capaz que pueden contar en qué consiste, sí, o qué cambió o qué generó esa financiación, ¿no? Que les debe haber permitido otro tipo de actividades. Bueno, en realidad nos permitió, por un lado, como ordenar y hacer mejor lo que ya hacíamos, y por otra parte, hacer cosas nuevas. Entonces, una cosa que pudimos hacer bajo el paraguas del proyecto, digamos, es articular más todo esto que ya cada una venía haciendo, tanto de sus actividades de investigación como las actividades de extensión. Entonces, lo de extensión, que por ahí eran trayectorias de acumulación más de algunas compañeras, en realidad ahora asumimos actividades como equipo, ¿no? Y las propusimos y las llevamos adelante como equipo. Y en enseñanza mantuvimos el curso que ya veníamos dando, pero como que tener este proyecto nos permitió darnos más tiempo para ajustar los módulos, la planificación, buscar otras herramientas didácticas, mejorar los materiales, ¿no? Y estamos como en proceso de seguir haciendo eso, pero sí nos permitió como ponerle un poco más de cabeza al dictado de ese curso desde el punto de vista más didáctico, digamos. Y en investigación, o sea, lo organizamos como por funciones, ¿no? En investigación, en realidad, como dos o tres cosas. Una cosa que pudimos hacer bajo el proyecto este es lo que decía Noel recién, de estos espacios de encuentros mensuales donde nosotras ponemos en común nuestras investigaciones. O sea, nosotras antes nos juntábamos solo para preparar el curso, y ahora nos estuvimos reuniendo durante todo el año, mensualmente o quincenalmente. Entonces hicimos como un seminario interno, así lo llamamos, ¿no? Donde íbamos compartiendo y discutiendo estas investigaciones. Algo que capaz que cada cual después lo hace en su maestría, doctorado, en los espacios formales, ¿no? Del seminario de tesis, no sé qué. Pero nosotras, además, nos dimos un espacio para hacerlo entre nosotras, para justamente estos intercambios y estos diálogos. Y otra cosa que hicimos incipientemente, pero que queremos seguir trabajando, es como nuestras investigaciones sobre el movimiento feminista, todas nosotras estamos como juntando muchos materiales, documentos, tanto del presente como del feminismo, por lo menos desde los 80, empezamos a crear un archivo con lo que ya cada una va juntando como corpus, digamos, para su tesis, pero con idea de eso, sistematizarlo y que quede a disposición de otras que se interesen por los mismos temas, digamos, y que eso quede como organizado. Hasta ahora es algo muy incipiente, lo hemos hecho entre nosotras, no está disponible públicamente, pero la idea es que esté en una web o en algún repositorio de ese tipo. Entonces, eso también colabora con la actividad de investigación, no solo por nosotras mismas, sino por otras que quieren investigar sobre eso. Y la tercera cosa que hicimos desde la investigación, lo que estamos haciendo es el encuentro. El encuentro este que está sucediendo estos días. No me quiero adelantar si después nos iban a preguntar. No, este es el momento. Nada, que no, es un encuentro académico. A un paréntesis nomás, que es lo que publicamos en Facebook para aquellos que lo pudieron ver, el programa de este evento que nos van a contar para contextualizar un poco. Bueno, es un encuentro que está sucediendo en este momento, digamos, que empezó ayer y termina mañana, y que tiene como... Tuvo ayer una conferencia de apertura con dos invitadas, Susana Draper de la Universidad de Princeton y Alejandra Siriza de la Universidad Nacional de Cuyo, de Argentina, donde ellas, bueno, expusieron sobre sus temas de trabajo e investigación, y hoy tuvimos con ellas en la mañana y en la tarde unos seminarios, unas clases. Las invitamos a ellas porque las dos tienen formación en filosofía, y una de las cuestiones que identificamos en este ponernos a investigar más juntas y hacer juntas es como un déficit en nuestra formación en filosofía. Entonces, expresamente buscamos invitadas que nos pudieran aportar herramientas para eso. Entonces, de nuevo, es como compartir porque son actividades abiertas, pero también fortalecer entre nosotras como una parte que nos, una pata más floja, entonces nos nutre para la investigación. Y mañana vamos a tener 6 conversatorios donde vamos a compartir nosotras nuestras investigaciones en curso, pero también invitamos a otras investigadoras de la universidad como para abrir un diálogo con otras investigadoras que a su vez nos devuelvan nuevas preguntas que nutran esta... Ahora contamos de qué van los conversatorios, pero la idea es como, por un lado, cerrar lo que hemos hecho este año, pero a su vez abrir para el año que viene, seguir trabajando, identificar nuevos problemas, nuevas preguntas que orienten nuestra tarea de investigación a futuro, digamos. Entonces, es un encuentro que tiene como esas características, ¿no? De abrir preguntas, por lo menos para nosotras. Uh-huh. Sí. Antes de que nos cuenten de qué van los conversatorios de mañana, me gustaría saber para quién está dirigido este encuentro. O sea, ¿solamente para los integrantes del grupo de mujeres de encuentros, movimientos sociales y feminismos? No, en realidad los tres días, digamos, las actividades de los tres días que fueron distintas, fue la conferencia, los seminarios de hoy y mañana los conversatorios, son abiertos. Abiertos, no hay que inscribirse previamente y no tienen costo. ¿Y dónde suceden? En Facultad de Psicología. Y una aclaración por ahí, pensando en los conversatorios de mañana, que son las actividades para quienes están escuchando, y además también fueron como inquietudes que nos vienen consultando en el evento en Facebook, de, bueno, ¿de qué se tratan esos conversatorios? Por ejemplo, soy estudiante, no estoy investigando sobre nada de esto, pero ¿puedo ir? ¿O me voy a aburrir? ¿O no voy a entender nada? En realidad, el objetivo, la misión de los conversatorios de mañana están organizados por bloques temáticos. Ahí les contamos cuáles son, pero la intención es que quienes hemos investigado sobre algunos de esos ejes temáticos podamos compartir brevemente, pensamos en 10, 15 minutos, de qué fueron esas investigaciones, y en realidad la intención es poder debatir entre todas las personas que estemos presentes sobre esos ejes. Entonces, no es excluyente para quienes no están haciendo un proceso de investigación o si no saben nada sobre la materia. Sí destacamos que es un encuentro académico, en el sentido de que no es una charla, ni, ¿no? Como que hay una particularidad que tienen que estar a gusto o conformes como con ese tipo de lenguaje, pero sí que no es necesario ser, no sé, investigadoras o estar así súper formados en la materia, ¿no? Uh-huh. Muy pertinente ahora, y muy sí. precisa la aclaración. Ahora sí, cuéntanos la hora de los conversatorios y de qué van estos encuentros. Hay dos tandas, digamos, una en la mañana y una en la tarde. Los de la mañana son de 10 a 13 horas y en la tarde de 14 a 17 horas. Tienen esta duración de 3 horas con esta misma intención. Muchas veces las que escuchan, que vienen de este mundo académico, a veces las ponencias, hay una hora para 10 ponencias, entonces todas corremos y decimos todo muy rápido y al final es difícil poner en diálogo, claro, algunas cosas y conversar de verdad. Conversar. Entonces por eso nos propusimos que tuvieran estas 3 horas de duración y que no más de la primera hora nos permitiera hacer las presentaciones y de verdad tuviéramos un tiempo tranquilo y que nos permitiera ir abordando con algunas preguntas guía y con algunos elementos en esto mismo que ya decía Vito, de compartir lo que ya sabemos hasta el momento y a la vez abrir nuevas preguntas. Por eso estamos invitando a otras incipientes investigadoras, por ejemplo, que están haciendo trabajos de grado, que están empezando sus problemas de investigación de maestría, que están haciendo trabajo final de distintos elementos o que solamente tienen interés en pensar en estas cosas porque va a tener esa intencionalidad. Y porque nos gusta mucho esta idea del conversar juntas, porque es el modo que nosotras también tenemos de trabajar, escucharnos y conversar, porque nos parece que en ese diálogo es donde se va produciendo conocimiento y sentimos que es una forma también de nuestro ser mujeres en cómo queremos habitar la universidad y cómo queremos construir algunas cosas, aunque cada una va a tener también su momento de compartir. En la mañana va a haber 3 conversatorios, son todos súper interesantes. Uno que se llama Afectos, Cuerpo y Lenguaje en las Luchas, otro que se llama Ni Solas ni Huérfanas, Memoria Feminista Viva, y el tercero se llama Maternidades en Claves Feministas. Hoy hay una descripción más larga de estos conversatorios en el programa que está en Facebook. Y en la tarde va a haber 3 conversatorios más, uno que se llama Cuerpos y Territorios en Resistencia, Mujeres en Lucha contra el Despojo, otro que se llama Prácticas Políticas Feministas y Horizontes de Transformación, y otro que se llama Investigar como Feministas, que está pensando más en esta clave de cómo es investigar no solo temas de feminismo, sino investigar como feministas y lo que eso supone en términos epistemológicos, metodológicos, concretos. Y los demás temas, como verán, tienen que ver con unas preocupaciones que son claramente interdisciplinarias, donde vamos a estar coordinando siempre al menos 2 de nosotras en duplas dinamizando estos temas. Son concomitantes, o sea, yo, si voy tengo que elegir un conversatorio. Claro, va a haber tres en la mañana, hay que elegir uno, y en la tarde va a haber tres y hay que elegir otro. Uh-huh. Chiquilinas, ¿el año que viene van a repetir el curso como curso de posgrado y de grado para aquellos que quedamos enganchados? Sí, sí, en principio es la sí, idea. La idea. ¿Y para inscribirse en la Facultad de Psicología? Sí. Sí, ves, es una inscripción online de todas formas, y tiene esta modalidad para estudiantes de distintas facultades de maestría y las organizaciones sociales. En general es en el segundo semestre. Uh-huh. ¿Y este encuentro que hicieron este año, es el primero que hacen? Sí. ¿Y va a haber un revival el año que viene? ¿Quedaron como esa, queda esa sensación? Yo sé que están en el medio, ¿no? Sí. Estamos en un momento de tránsito, pero nosotros esperamos seguir haciendo más cosas, o sea, como seguirlo haciendo lo que hacemos y además hacer más cosas. Nada, presentamos un proyecto que con intención, este proyecto que contábamos antes era una financiación por un año que termina ahora. Presentamos de nuevo un proyecto para poder seguir haciendo cosas. Todo esto en la universidad requiere de trabajo, pero también de recursos, y entonces, bueno, ojalá tengamos las condiciones para hacerlo, pero la idea es que sí, que tener más espacios de encuentro, también poder seguir esto de invitando investigadoras de la universidad, más allá de nosotras mismas, pero también de otras universidades. Nos parece que abrir ese diálogo con otras geografías también nos aporta. Así que, bueno, la idea es que sí, pero no lo podemos garantizar, pero nuestra intención está. Buenísimo. Che, ¿algo más que quieran decir? Porque a veces uno se queda con ganas de decir algo y este es el momento. A mí me parece, convidando a quienes estén escuchando y digan, ah, ¿cómo no me enteré antes? ¿Cómo me enteré? Bueno, vayan mañana a los conversatorios, pero además, esto, en el evento que está en nuestra fanpage de Facebook, quedó colgada la conferencia de ayer. Ah, muy bien. Entonces, pueden verla, está disponible, pueden verla, compartirla, sacarse dudas. Bueno, ahí sí lamentarse por no haberse enterado antes, pero por lo menos pueden, no se la perdieron del todo. Buenísimo. Hay una página de Facebook del, sí, del hay una que del es grupo, la del evento en particular, pero hay una que es del grupo, que se llama Mujeres, Movimientos Sociales y Feminismos, y en general ahí estamos compartiendo este evento, por este año no vamos a hacer nada más, pero los eventos que hacemos, también estamos intentando subir materiales, publicaciones nuestras que han salido en algunos lugares, y es también como el espacio para estar al tanto. Buenísimo. En qué andamos. Bueno, y desde acá les damos este lugar para que también tengan otro espacio, por si lo precisan o cuando quieran. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, Romina Berrúa, Mariano del Sosa y Victoria Furtado. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias. Un placerísimo. Nos vamos con el tema Think. Aretha Franklin, ¿no? Yeah. Vamos. Qué lindo. Charla con Melgar, siempre con ideas, surgen cosas. ¿Qué surge para el jueves que viene, 13? Ya, penúltimo programa, porque en realidad este no es el... Vos entrenaste a la gente, no pasa nada. El 13 de diciembre es el penúltimo programa de este tercer ciclo de Hablando Ciencia. Nos va a acompañar el maestro Darío Greni, es maestro de la Escuela Rural 88, Las Violetas de Canelones, para hablar sobre el trabajo que realiza con sus gurises en ciencias. Qué lindo momento para que nos cuente, fin de año, relajado, ya terminaron las clases. Todavía no, todo. Bertola, falta un montón. Pero sí. Bueno, estimados oyentes, les decimos que nuestros medios de comunicación y difusión son hablandocienciaradio@gmail.com, en Facebook y Twitter, Hablando Ciencia. Y todos los contenidos están subidos a la página de Radio Pedal, www.radiopedal.uy. Muy bien, está perfecto. Me río porque hiciste como unos cambios de ritmo que enloquecieron a cualquiera. Cecilia, los vamos a dejar con Hola Mabel, Tramoya y Colectivo Entre Rejas. Y volvemos acá el jueves que viene. Un beso para todos.